aquí estamos en Todos en Cuero, siendo las 14 horas con 37 minutos y tenemos comunicación telefónica. Estamos conectados con Osvaldo Bazzano, que es el titular de la Asociación de Defensa de los Usuarios y Consumidores. Osvaldo, buenas tardes, acá estamos con Alperín, ¿qué tal? ¿Qué tal? ¿Cómo le va? Buenas tardes a toda la audiencia. Muy bien, Carlos. Bueno, depende de lo que usted nos diga, así nos va a ir. Bueno, una carga demasiado fuerte. Muy fuerte. Estamos en su mano. No, queríamos ver con usted un poco el impacto que hasta acá han recogido las asociaciones de consumidores acerca de los precios en góndolas y en mostradores. ¿Qué pasó con esos precios en las últimas semanas, no? Bueno, lo que nosotros venimos, o sea, la primer quincena de noviembre había sido una quincena muy tranquila, con un movimiento bastante común de un 0,5-1% en incremento de la canasta que la asociación releva, que es de 52 productos. Uh-huh. A partir de la segunda quincena y después de la primera vuelta, la situación comenzó a tornarse en escalada. El primer indicio fueron incrementos en algunos molinos, harineros, que por supuesto absorbieron en el producto final algunos comercios e industrias con referencia al pan o las pastas, pero después fueron trasladados y eso un poco que empujó a los enlatados. El tema fue cuando directamente en la segunda vuelta se desbarrancó la carne, que tomó un impulso demasiado fuerte en atención a los anuncios de que iban a levantarse las retenciones en cuanto al trigo, maíz, lácteos y carnes vacuna. Esto ha significado un incremento tan grande que hoy día podemos comprar nuestro querido asado a 150 pesos, uh-huh. Un bife pagarlo a precio dólar, como he visto por ahí un chiste, sacar un crédito para poder comprar un bife, ¿no? Claro. Lamentablemente esta es una situación. Y después de haber escuchado al presidente de la Rural, hemos entendido que hay ciudadanos de primera, ciudadanos de segunda, en los cuales los de segunda no están incluidos ni siquiera en el primer mundo. ¿Por qué? ¿Qué dijo Echeverri, Osvaldo? Sí, porque directamente dice que el lomo no va a estar acorde, es decir, va a estar a precios internacionales. Eso va a incluir el bife, famoso bife, el famoso bife con lomo, los cortes más tradicionales. Es decir, que va a haber que prepararse para comer espinazo, oso buco, claro, de puchero. Y bofe. No, claro, yo lo escuché decir que esto se solucionaba con cambiar la dieta de los argentinos, ¿no? Sí, pues sí. A ver, si lo vemos desde el punto de vista médico, es evidente que 55 kilos por persona y por año es el consumo medio de los argentinos. Muchos médicos le dirían que es una barbaridad. Sí. Pero, evidentemente, porque es una de los productos que más tiran la canasta alimenticia argentina. O sea, pero que Echeverri tuvo un criterio médico, digamos. Yo no creo que sea ese el criterio de Echeverri, porque más bien ha sido un criterio capitalista de acumulación, donde solamente las proteínas son ganancias vistas desde el punto de vista de la ganadería, donde ha sido siempre la Rural la que ha considerado que los argentinos no estamos capacitados de ser ciudadanos de primera. Claro, claro. Esas circunstancias sociales, la que no tiene nada que ver con la medicina. Ahora, Osvaldo, dicen que lo que ha pasado es en general un aumento de un 30% en estas semanas de los precios. A ver, lo que tenemos que tener en cuenta, que me parece que hay algunos economistas, y me disculpan, yo no soy economista, pero sí tengo algunos años, y la verdad que uno ya sabe bien cómo viene la cabeza de los especuladores y cómo se mueve la mesa alimenticia argentina. Cuando la carne aumenta, aumenta todo. Por más que sea un producto alimenticio, ¿no? Cuando la carne y se incrementa, sean productos de primera o segunda calidad, aumenta todo. Y si en la mesa va a haber productos de segunda calidad y más caros, van a aumentar todos los alimentos. Esto es muy claro. Si algún economista con esas estructuras ideológicas bastante difíciles, como hablaba Martínez de Hoz, ¿no?, que hacía toda la estructura para demostrar cómo nos iban a saquear, quiere explicarlo de otra manera, tiene que primero empezar a entender esto. Si la carne aumenta, aumenta todo el espectro de productos alimenticios porque los tracciona. La mesa argentina se rige de esa medida. Va a suplantar la carne, va a irse a otros productos y así van a incrementar todos los productos alimenticios. En ese punto de partida, lo que ha pasado en las últimas semanas, yo le diría que hasta han habido aumentos de un 40%. De un 40%. Es decir, que ha sido muy fuerte el incremento de la canasta alimenticia. En otros mucho menos, en otros mucho más. Pero lamentablemente la quita de retenciones ha dado una expectativa a ganaderos, grandes grupos y pools económicos de que van a vender los productos afuera y el mercado interno lo van a mantener o con muy mala calidad, que ese es otro de los problemas, y con precios muy altos. Osvaldo, para colmo, se supo que Arcor decidió sacar a la Serenísima de precios cuidados. La Serenísima tiene una cantidad de productos lácteos que son muy consumidos, digamos. Es decir, no está ayudando los que aparecen más complacidos con este cambio de gobierno, no parecen estar ayudando a que los precios se controlen. ¿Usted piensa que lo que se está anunciando a nivel del gobierno, que es retrotraer los precios al 30 de noviembre, eso, por su experiencia, cuando se ha anunciado cosas así, se cumple, se logra? ¿Usted se acuerda de Pugliese, el ministro de Alfonsín, que le dijo, yo les hablé con el corazón y me contestaron con el bolsillo? A ver, muchachos, ¿de cuándo vimos que los especuladores que empezaron a remarcar, por si acaso después vuelvan para atrás? Están haciendo un acopio de renta en los precios y con lo complicado que es la cadena de precios, teniendo en cuenta que hay una alta concentración de expendio de productos alimenticios y de producción de productos alimenticios, es muy difícil estar hablando de que vamos a ir para atrás. Por otro lado, usted habló de Arcor, ahí ha habido una alta concentración, donde también está inscripto Danone, y todo, por más que estemos hablando de marca, estamos hablando de una alta concentración en lácteos. Sí, sí, entonces, la oferta es reducida a dos o tres grandes. Exacto, oferentes. Y entonces ahí vamos a tener un dolor de cabeza bastante pronunciado a los consumidores. Y por otro lado, hablamos de precios cuidados, pero no nos estamos hablando de lo que significan los hipermercados, donde en la semana posterior a la segunda vuelta de las elecciones desaparecieron las góndolas de precios cuidados y no se encontraban ni siquiera los stickers, lo que demostró claramente una intención de que se borrara directamente precios cuidados. Ahora, ¿los consumidores pueden hacer algo organizadamente? ¿Ustedes piensan que pueden articular algún tipo de respuesta de parte de los consumidores? Creo que la principal respuesta es tratar de evitar las grandes compras en los hipermercados. Es un formato que en los últimos tiempos, por la forma especulativa que se han pronunciado, no están dándole buenos resultados a los consumidores. Ese sería el primer punto. Nada de frescos, nada de carne y, si es posible, nada de enlatado en los hipermercados. No adquirirlo. Los frescos, porque los precios son disparatados, no tienen nada que ver con el mercado. Y los precios de enlatados también han tenido, los enlatados y productos de larga duración, el problema que tienen, que ellos hace un año que los tienen adquiridos. Entonces están teniendo ganancias, ultra ganancias con la renta del consumidor. Lamentablemente me parece que acá es donde no comprar en los hipermercados sería lo ideal. La vez pasada hubo un llamado y los consumidores cumplieron. Ese día nosotros vimos que muchos hipermercados en la hora de pico no había clientes. Creo que la gente está bastante disgustada con este tema, ¿no? Aparte que ahora le vamos a tener que agregar en el mes de enero, en el mes de febrero, la famosa quita de subsidios o los aumentos en los servicios públicos, tanto la luz y el gas. Y ahí eso va a influir con el tema alimenticio y con el tema de los alimentos. Y la luz y el gas va a ser un incremento muy grande en el bolsillo del consumidor, ¿no? Bazzano, quiero compartir esto con usted porque no lo puedo creer. Tenemos encendido acá, mientras hablamos con usted, la pantalla de TN, y aparece, y hay un psicólogo, ¿no? No lo escuchamos, vemos solamente el videograf, y entonces lo que dice es: ¿qué damos cuando regalamos? No todo se compra, el tiempo y la compañía es una buena opción para las fiestas. Así nos prepara Clarín para la fiesta, Bazzano. Y bueno, eso significa que empecemos a vivir de faquires. Claro. Se acabó el espíritu, se acabó lo material. Claro, el espíritu. Lo material hay que dejárselo a Mañeto, a las corporaciones. Ellos tienen un espíritu capitalista y necesitan esta expropiación del bolsillo de los consumidores hacia es decir, esta transferencia de patrimonio del bolsillo de las personas en forma tan alevosa hacia el bolsillo de estas grandes corporaciones. Uh-huh. Porque no es otra cosa lo que va a significar el incremento de los productos alimenticios, por un lado, de los grandes aumentos de precios, porque así son tratados, no como tarifas, que son servicios públicos. Vamos a seguir padeciendo corte de luz y muy mal gas, el uso, vamos a seguir padeciéndolo, porque no se habla de mejorar el servicio, sino de perjudicarlo. Es una gran transferencia del patrimonio de las personas hacia estos grupos económicos. Así es. Osvaldo, le agradecemos muchísimo la comunicación, le mandamos un saludo grande. Gracias, por favor, al contrario, buenas tardes. Hasta luego. Hablábamos con Osvaldo Bazzano, que es el titular de la Asociación de Defensa de los Usuarios y los Consumidores. Ya venimos.